tatusin. Que la venden no vio ni de grillete. Anda con sus amigas al garete, bebiendo, guayando sin perder. ¡Piquete! Soltera toditas independientes, comprando botellas tienen billete. Intenta no dejar que la aquieten, para el sexo requieren hombre con piquete. ¡Amanda Quecho! Ganador, fácil empiezo desde cero. Nos parecemos, nos sale lo que tramemos, my love. A la malta, entreguémonos. Disfrutémonos y el momento vivámonos. Perdámonos, relajémonos. De la rutina salgámonos. Tú tienes un flow que mata, una cara que retrata. Tu cuerpo es lindo, me gusta cómo me tratas. Tú brillas aunque no te ponga los aretes. Sin maquillaje, sin tu traje natural, es tu piquete. Que pa' que lo pongan en el bote. Tremendo piquete, mujer con flow de Mozart, vete. Bailando la más que le mete desde los 17. Ella llama W pa' que el trabajo lo complete. De esa potra salvaje yo soy el jinete. Frontúa, piquetúa, picúa, yo la cuco y actúa. Dale como en la escuela de fuga pa' las bambúas. Me dicen el oído, papi chulo, montame en la grúa. Se revuelca el pelo, se maquilla, llegó la pelúa. Duro. Tiene mucha calle, se voltea pa' que la guaye. Siempre me hace lo mismo pa' que con ella batalle. Todos los hombres quieren regalarle detalles. Tiene más trucos que el inspector Galle. Me voy a quitar el perreo que me pediste. La nena no quiere que me la acosen. Que la venden no vio ni de grillete. Anda con sus amigas al garete, bebiendo, guayando sin perder. ¡Piquete! Soltera toditas independientes, yeah. Comprando botellas tienen billete. Inquieta no deja que la aquieten. Pa'l sexo requieren hombre con piquete. ¡Toma y caballero Maldi! La mujer está de guillo a la tildan. Porque tiene un pique pique que a muchas agita. Modita de bebita que no le gusta machita. Sus amiguitas la más lista y le gusta frontear, consigue lo que necesita. Prenda, apartamento y su carro para llegar con su piquete. Ella está en otra liga, Chencho. Se compró un M4, yeah. Perragamo los zapatos. La baby se aburre, me llama y yo la rescato. Si a mi mami le da seco, champaña al hidrato. Se pone caliente, a mí me encanta su formato. Es sobre el estilo, navaja de doble filo. Tiene tanto flow que a veces yo no la asimilo. Se pone la falda en hilo, la blusa en piel de coco. Me pone nervioso, te juro, me tiene intranquilo. ¡Piquete! La nena no quiere que me la acosen. Que la venden no vio ni de grillete. Anda con sus amigas al garete, bebiendo, guayando sin perder. ¡Piquete! Soltera toditas independientes, comprando botellas tienen billete. Inquieta no deja que la aquieten. Pa'l sexo requieren hombre con piquete. Playa en el bote.